Cuando ves el... Hola, perras. ¿Ves? Eso sube. Sucia perra. ¿Lo ves? Cuando eso se cabrones. Mueve, es que está bien. Y luego, para pagarlo aquí, ¿ves el cuadrado?